pecador. Pagaste mis deudas con tanto dolor y tú me ayudaste solo por amor. Llenaste mi vida de gozo y salvación. Solo a ti la gloria y con esperanza, solo a ti buscamos, mi fiel Salvador. Porque tú eres mi Padre, porque tú eres mi hermano, mi Redentor. Porque tú eres mi Padre, porque tú eres mi hermano, mi Redentor. Santo eres Jesús. Aleluya. Quédate conmigo en mi corazón. Quiero decidirme a entrar en tu amor. Yo te reconozco como mi Señor y quiero cantarte en adoración. Solo a ti la gloria y con esperanza, solo a ti buscamos, mi fiel Salvador. Porque tú eres mi Padre, porque tú eres mi hermano, mi Redentor. Porque tú eres mi Padre, porque tú eres mi hermano, mi Redentor.